año 43, cuando me hicieron 5 noches de velorio, ahora de nuevo resucité y sigo siendo el mismo Abel Antonio. Ahora de nuevo resucité y sigo siendo el mismo Abel Antonio. Ahora de nuevo resucité y sigo siendo el mismo Abel Antonio. El velorio que le hicieron a Abelito, mis amigos me lloraban en mi tierra. Sobre la mesa encontré un Cristo acompañado de 4 velas. Sobre la mesa encontré un Cristo acompañado de 4 velas. Sobre la mesa encontré un Cristo acompañado de 4 velas. Pero todavía no muero y mi acordeón queda llorando buscándome en el cementerio. Y mi acordeón queda llorando buscándome en el cementerio. Y mi acordeón queda llorando buscándome en el cementerio. Cuando muera que me hagan un cajón, porque no quiero morir solo. Y uno para mi acordeón y otro para Abel Antonio. Y uno para mi acordeón y otro para Abel Antonio.